que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento cambiado. Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve bailando es la favorita, si la ve como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quiere es fuego. Modérame ese pantalón caliente. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres de esto, no te haga la loca. Toma. Aviso de tsunami, estoy pendiente. Duerme conmigo, te lleva la bola. Toma. Tienes cara de baby, pero tú eres una tila. Me gusta como te mueves, y me gusta como vacila. Dale la voz, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece un tenis, los tenis haciendo fila. Ahora nos fuimos a Paul, dile a tu jevo que tenía, pero yo...

que cuidarse la noche de tanto anormal que a veces uno invita a la fiesta, ¿no? El anormal que durante toda la noche no se coloca a la 10, no pone plata, nunca sirve ni un trago. Quiero que la noche salga, para romperla, para romperla. Baby, póngase de espalda, para romperla, para romperla. Hoy quiero que la noche salga, para romperla, para romperla. Mamacita, póngase de espalda, para romperla, para romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Ven y pónteme de espalda, pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga, pa' romperla, pa' romperla. Motocita, póngase de espalda, pa' romperla, pa' romperla. Baby, vamos a romper. Sé que saliste pa' joder. Pórteme linda pa' subir pa' el video a mi cel. Y a mí ya me enloqueció pa' pasarte a recoger. Si tocamos la pista, voy a hacer que explote. Te voy a meterle el peine azul con pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note, que salimos de noche. Y andamos amanecido en el bote. Vamos a beber, vamos a fumar, una rola pa' pichar. Amigo con tu amiga que se la quieren tirar. A ti te gusta el tiki, contigo lo voy a gastar. Pégale esto loco como que tiene papá. Al día, pasa lo que te aprendía. Ella siempre es la suya y yo siempre es la mía. No le pare, dale. Yo parte de mía, te tengo tendida. Tú siempre es la tuya, yo siempre es la mía. Quiero que la noche salga para romperla, para romperla. Baby, póngase de espalda para romperla, para romperla. Hoy quiero que la noche salga para romperla. Se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía ella. Ella, ella, ella, como tu mente maquinea. Cuando es la mía yo estoy mujer, no quiero más pelea. No hay más pelea. Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que hacía. Niña buena se le nota, pero le explota la nota.

Celebrar, baby, a ti no me pongo. Sephora. Tu botón ya no compren Pandora. Como piercing a los hombres perfora. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudió zapata para ser doctora. Pero le gustan los títeres hueleando motora. Yo estoy pa' ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Si tú me tiras, vamos a darle lo hondo. Si por mí te lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tu amiga. Ya yo me enteré. Siento que cuando me ve. Ahí donde me quiero. Sabes que yo te llevaré. Y dime que quieres tener. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche, dejarse llevar. Oh, oh. Que la toque, a veces que la beses, me manda razones, y cuando amanece, ya viene el día, ya tengo la mira, queda de noche, suelta de día, baby, el ritmo se avena de tu piel, a ti te gusta y a mí también, que nos pasemos la noche dándole, baby, el ritmo se avena de tu piel, a ti te gusta y a mí también, que nos pasemos la noche dándole. Música es que es un solo idioma universal, a todos nos conecta, no importa si es en español, en inglés, italiano, francés, japonés, a todos nos conecta. Un aplauso para los que aman la rumba. Sírvanse otra pues. Vamos, Carlos Serna, mezclando con nosotros en las tandas. Darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. Oh, las revoluciones suben con la música de las tandas de la Mega. Bueno, bueno, iniciamos, iniciamos las tandas de la Mega. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo me les va en este fin de semana? Sean bienvenidos, pónganse cómodos o incómodos, pero pónganse a bailar con nosotros. ¿Listo? Las tandas con Carlos Serna, vamos a iniciar con todas. Así que manito arriba a través del WhatsApp 310-210-7481. Por ahí los queremos ver. Por ahora, vamos a darle. Porque puede ser que con el culo más te tope. Me suelo chota sin salir del bloque. O me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y soy alguien que me ronca. Que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete. Le dimos un par de botellas y ahora tomo el carete. Yo también tengo una jipeta. La disco full y te conté mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuida con lo que estuve pa' la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Hola, baby, quiere un party. Un comentari, fuera de lugar. Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah, yeah. Salgo así, cala. Le pido a tope. Porque puede ser que con el culo me te tope. Me suelo chota. Sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y soy alguien que me ronca, que no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Yeah, yeah, yeah. El Prince, you know me, el Prince. No te disco, tú llegas a la disco, un platier, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper, mami yo te robo, oh, oh, y no pasa nada, tu novio es un bobo, oh, oh, él no va a hacer nada. Si lo pillo por la calle dice, brrrum, si lo pillo por la disco dice, brrrum, si lo pillo por el área dice, brrrum, brrrum, brrrum, brrrum. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr. El hijo de la tribu, desde que nos subieron el hijo, el novio tuyo está comprando ritmo. No sé qué que pique, Drácula guay, el de los tickets. Tú eres mi girly girl, baby, así que te quiero un disco, pídeme que yo te complazco. Dicen que fui loco del casco, loco con Crazy, explotó las tarjetas en Macy. Tengo la posición como Dick Crazy, valga todo tuyo. Sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Ese rimito le huye a ver, guay, la ya como malo, mi sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigo. Brr, doble cuya me hueca, eco, DJ. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr, brr, brr. Si lo pillo por la calle dice, brr, si lo pillo por la disco dice, brr, si lo pillo por el área dice, brr, brr, brr. Oigan, así están las tandas de la Mega, buenísimas para que bailemos, para que cantemos. Ustedes, manito arriba, si tienen algo de tomar, de comer, álcenlo. Si quieren algo de tomar, vamos a brindar en este momento. ¿Listo? Por ustedes, por nosotros y por las tandas de la Mega. ¡Cheers! ¡Salud! ¡Ay! Vamos a gozar, vamos a perrear. Como te gusta. Aquí en la disco, le suben las mujeres que paren brinco, que se peguen, que bailen mi reggae, todo que suene. Tú eres mi nena, yo soy tu nene. Y hasta abajo, dale al movimiento más. Y hasta abajo, que no estoy sintiendo más. Yo soy como la brisa que te acaricia. Como un beso en el cuello y quítate la camisa del amor físico. Yo quiero ver físico, déjame ver físico. Reggaeton aquí en la disco, ma. Si tú quieres bailar, si tú quieres berrear, ven pa' acá, que llegaron los del fly. Dile, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear. Como te gusta, con lo el va a tomar agua ardiente. Pégate, mami, al ritmo de frente. Toda los cuerpos, el ratillo se siente. El M-Track, lo nuevo en el party. Estoy esperando en la cama, tú sabes. Para el bellaqueo, formando el enclave. Vamos, negrita, enseña lo que sabe. Vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear. Como te gusta, como el ejemplo. Ajá, ajá. Vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear. Como te gusta, como el ejemplo. Esta noche no me pago las palabras. Soñé siempre con dinero esta velada. Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada. Y que tengo que contarte a ti. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Con otro y yo me las olas. A mí no me quieren, él no te valora. Él no te saluda ni te dice hola. Y a mí no me habla en ninguna hora. Vive solo en una esquina y yo vivo en la otra. Y te miro todo el día a ver cuándo es la hora. Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más. Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más. No soy alguien interesante, solo un cobarde más. Quiso bastante para este día poderse acercarme más. Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer. Hey, de mí no te escapas, no. Esta noche no me guardo las palabras. Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado. Como dos ladrones un secreto bien guardado. Un camino y un destino asegurado. Donde estos fugitivos se han amado. Si se están gozando las andas de la mega, quiero verlos. Envíen foto a través de nuestro medio WhatsApp de cómo se están gozando las andas. 310-7481, por ahí los espero. ¡Ah! Por acá ya me llega la foto de Dani. ¡Qué bueno! Porque tú me hablas así, como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir, de nuevo sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir, que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir, si vienes solo deja para luego. La nota allí se pesta y estoy sintiéndola. Mirándole la labia, convenciéndola. Me falta sin deseo, voy conociéndola. La lluvia es bellaqueo, está muy dura y está rompiéndola. Todo el mundo mirándola. Estoy bajo los efectos de la nota y sigo castigándola. Quiero la combi completa, muy grande con la teta. La nota me tiene directo, y ahí te la puso completa. Como que sin ropa tú te ves mejor. Un día poco para escogerte la ropa interior. Si lo dejo para luego pierde, ya no me la vele, que quiero comerte. Con la champaña también. Dime si conmigo te vas, si no hace nada pa' no perder el tiempo. Si como tú bailas lo ves, si no espera mi mal y que reta la dentro. Baby, hoy sí que me puse yo pa' ti, pues casi piti, fue que tú me bailas, también mismo apréndate. Working, de pala te vi, ay, tú no sorry, sí, Reiki, tú me puso el vento así. El tráfico se puso el encuentro, el trato y yo. Soy sincero, yo por ella jalo. Tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Este bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber al semante, ya no está sola. Ese bandido que le hizo, vender a usted.

Para los dos, tiene miedito que